viernes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¡Yes! ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookianos, titianos. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Exclusivo. La buena gente. Vamos a hacer una joda en la villa. Vamos a hacer una joda en la villa. Hola. Hoy vamos a estar pasando de lo que vamos a hablar el viernes. Están las chicas enfermas y no pueden venir. Bueno, escuchen, vamos a pasar música y vamos a estar hablando de lo que vamos a hablar el viernes. Que vamos a hablar de la sociedad, el mundo de hoy en día y la adolescencia. Ahí está, eso vamos a hablar. ¿Quieren pedir un tema al 15-508-3535? O llámenos al 461-2723. Sigan escuchando. Algunos temas de, o sea, canciones que tenían que ver con el tema de que vamos a estar hablando el viernes, y esta canción es de Esteban Elaz, de Molestó. Está bueno, es por la letra que lo elegimos porque tiene que ver con el tema de lo que vamos a estar hablando el viernes. No nací encadenado, los tiempos de terror gracias a Dios se terminaron, se acabaron. Y yo sé bien que tengo mis derechos y tengo mi libertad latiendo fuerte acá en el pecho. Les molesta que me vista deportivo y de visera, les molesta que no baje la capucha de mi campera, les molesta mi lenguaje

que viola y los tendrían que matar. Matan a los pobres y juegan a discriminar. No nos damos cuenta que los de arriba nos hacen mal. No hago apología, solo te expreso la realidad. Bueno, ahora le voy a... Está Miguel acá. Hola, Miguel. Hola. Le voy a hacer una entrevista de unas preguntas que hicimos con las chicas de con la NASA por el tema este que vamos a estar hablando. Bueno, Miguel, ¿pensás que la sociedad es discriminadora por cómo te vestís o cómo hablas? Un poco sí, un poco no. Poco así por la cara, porque por hoy si no tenés buena ropa, no tenés buena digamos apariencia, la gente ya te mira con mala cara, digamos, ¿no? Y... ¿Qué harías vos para que la sociedad esté mejor? Yo quería y la trataría de cambiar. ¿Cómo? Concientizando entre todos, digamos, ¿no? Concientizando muchas cosas, ¿no? El tema de cómo cuidamos el planeta, desde eso, desde lo básico, de cuidar nuestro propio espacio, lugar. Desde ese espacio, bueno, uno piensa que puede llegar a que la gente también concientice, ¿no? El lugar y el suelo donde estamos viviendo. ¿Qué consejos le darías vos a los jóvenes que habitan la sociedad hoy en día? Qué buena pregunta. No sé si consejo, pero sí, bueno, ellos principalmente que traten de aprovechar el tiempo que tienen, ¿no? Porque es re valioso, así que yo, bueno, también he pasado también por un proceso de juventud y bueno, que se animen a todo, digamos que la vida está también para enfrentarla y que bueno, que cumplan todos sus objetivos y que bueno, que se pongan metas en la vida, que bueno, que seguramente van a tener éxito, pero eso, o sea, el consejo, ¿no? Sí, animarlos a que piensen que hay una vida por delante que los está esperando. Bien ahí, muchas gracias, Miguel. Bonita, ¿qué te parece si salgo hoy con vos y mañana salgo con ella? ¿Que si somos novios? No, yo no tengo dueño. Seconds. tratas de convencerme que estemos más que juntos, pero no podemos juntos, se acabó el asunto. Yo no soy de nadie, tal vez sea de todas, no me llames, no molestes, que estoy de joda. Sabes que me incomodas, qué fea situación, no me mandes por Facebook ninguna solicitud de relación. Espero findes, allí empieza mi semana, que no te sorprendas si algo con tu hermana. No me da la gana, no soy tu principito, un mensaje tuyo a la mañana, ¿cómo estás, bonito? Te repito, yo no entrego el corazón a nadie, si te amo, mi amor, sin ti me falta el aire. Claro, comete este chamullo, que yo solo soy tuyo. Yo no huyo de ninguna relación estable, conformate con vernos, ¿te parece razonable? Yo no creo en el amor y la vida me enseña a no enamorarme de un altar porteña. Yo no tengo dueña y ese no empeña su corazón para que se convierta en leña. Yo no creo en el amor y la vida me enseña a no enamorarme de un altar porteña. Yo no tengo dueña y ese no empeña su corazón para que se convierta en leña. Mejor cancherear, pero chicas no me faltan, rubias, morochas, bajas y altas, de todos los colores y todos los sabores. Enroscarme con una no quiero los errores, y que luego para colmo vengan los dolores, sufrimiento, los engaños a causa de los desamores. Yo soy libre como ves y sé que eso te encanta, engancharnos no soy un ángel ni tú una santa. Si estás enamorada no es asunto mío, y perdona si sueno algo frío al hablarte de esto, me sonrío. Por culpa del amor yo ya no confío en nadie, por eso le declaré la guerra a Cupido, por jugar conmigo y pasarse de atrevido. Hoy digo que se muere y que la chupe el amor, bonita, acercate, sexo y sudor. Un toque y me voy, no te juro amor, soy un pasatiempo, hombre sin corazón. No quiero dolor, por eso es que ando buscando mujeres solo para un rato. Los besos que doy van sin sentimientos, si dije te quiero solo fue por sexo. Lo siento divina, pero te avisé que prefiero jugar solo una vez al mes. Ok, está bien, te acepto, me gusta, cuando me miras yo me siento en la luna. Ahora vos contame, tonta, ¿me vas a creer? Si hace rato te lo dije, soy fiestero por placer. Mientras te chamullo también le hablo a tu amiga, para ver si ella arranca y sumarla para mi lista. Es linda, pero así tontita como vos, yo jurando amores te mostré mentira, les cambio. Perdón si te lastimo, pero Dios me hizo sincero, así que no sueñes conmigo porque es vivo el caballero. El papel me queda bien y otra amante se sumó, hoy arranco para el tiro con una que se entregó. Es así, soy así y no puedo ya cambiar, acabo sola cargosa que se quiere lastimar. Mi corazón no ama y no aprendió que relaciones de a dos libertad, eso es lo que quiero yo. Acá nadie te ata, si te queda no es mi culpa, ser mía te gusta, mis besos disfruta. Ay, qué masoquista, yo no creo en el amor, me gusta vivir la vida, mujeres hay un montón. Si te vas no me importa, después viene otra, aunque sé que al final después sola sonroja. Me miras con pena, pero no interesa, tengo mil mujeres ligadas en bandeja. Hoy salgo con vos, mañana salgo con aquella, después viene una más grande, gorda, flaca, no interesa. Empieza el fin de semana que interesa, con todos mis neri vamos a encarar pendejas. Mi facha es normal, pero mi lengua es larga, chamuchos me sobran de enredo en palabras. Aunque me digas que no, yo sé bien que te gusté, ahora pasa pa' mi cuarto que te llevaré al estrés. Díala. Bien, sigamos con la entrevista. Ahora, bueno, tuve el agrado de responder. Ahora me toca preguntar. Así que, bueno, la pregunta para vos, Camila, es: ¿qué pensás que la sociedad es discriminadora por cómo te vestís o hablas? Sí, la sociedad discrimina mucho en ese sentido. Va, yo pienso así, lo veo así. Discriminan mucho por cómo te vestís. No, por cómo te vestís, por cómo hablas, y porque hablas mal, porque hablas como villero, así sos un chorro, porque así. Porque haces tal gesto, ya te ves fama de guadito. De cosas, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la otra pregunta es: ¿qué harías vos para cambiar, para que la sociedad también esté mejor? Para que no pase eso. Yo no sé qué haría. Que se dejen de drogar. La guardia. Sí, no sé qué haría, pero estaría bueno que cambie el punto de vista que tiene la gente hacia los pibes de barrio humilde o que se visten así. Bien, y la última pregunta es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, vos que habitan la sociedad hoy en día? Se roben un banco. Ah, no, mentira. No sé, les diría que se vistan bien, porque si no... No, a los jóvenes no le daría ningún consejo porque, qué sé yo. Porque no está jóvenes. Mal, no está mal como porque no tiene nada de malo que se vistan como quieran. Todos tienen derecho a vestirse como quieran y... Ahí, bueno, ahí pasábamos con la otra parte de la entrevista. Muchas gracias. Saludos para los pibes. Para Joaquín, para el Pedrito y para Marcelino que están ahí afuera mojándose. Y para Karim. ¿Cuánto andar? Me miras, me buscas. Pero cuando te hablo de cabida me pasa. ¿Qué onda con vos? Estás lastimándome jugando con mi amor. Si no me quieres hacer la corta, me hago que no me importa. Si eso es lo que vos quieres. Pero no vengas con la mentira que estás arrepentida. Porque no te creo estar. Vos estás jugando y yo de venta me enamoré. Si vas a mentirme mejor llegué la frente y que te vaya bien. Vos estás jugando y yo de verdad me enamoré. Si vas a mentirme mejor seguida desde que te vaya bien. Que te vaya bien. Madonna, levante la mano que seguimos de joda. Me buscas, pero cuando te hablo en mi cabida me pasa. ¿Qué onda con vos? Estás lastimándome jugando con mi amor. Si no me quieres hacer la corta, me hago que no me importa. Si eso es lo que vos quieres. Pero no vengas con la mentira que estás arrepentida. Porque no te creo estar. Vos estás jugando y yo de vuelta me enamoré. Si vas a mentirme mejor llegué la fecha y que te vaya bien. Vos estás jugando y yo de verdad me enamoré. Si vas a mentirme mejor llegué la fecha y que te vaya bien. Que te vaya bien. Vamos a poner en el Facebook para que respondan. Porque vamos a hablar de esto, pero hablar del tema. No como hoy que hicimos preguntas nomás. Las preguntas son: ¿cómo definirías la sociedad de hoy en día? ¿Pensás que la sociedad es discriminadora por cómo te vestís o hablás? No. ¿Qué harías vos para que la sociedad esté mejor? ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que habitan la sociedad de hoy en día? Esas son las preguntas que vamos a poner en el Facebook y vamos a estar hablando de eso. Así que escúchenlas del viernes, va a estar peor. Muy ¡ay, chao!